Aquí estamos hoy para hacer una entrevista a un excelente jugador de fútbol barrial, porque hace un tiempo, no más de 2 años, ha colgado los botines en el fútbol profesional tras una lesión que lo ha marginado de las canchas profesionales. Así que el tema de hoy va a ser fútbol de primera división argentino y nos va a comentar cómo ve el fútbol argentino y qué le pareció el último campeonato. Sí, bueno, me pareció el último campeonato, la verdad, una desilusión de parte mía, de parte de la gente, porque la gente se enamoró del equipo Huracán y me parece que el partido fue robado por parte del árbitro, cobró mucho por parte local y bueno, me pareció que Huracán tenía que haber sido campeón porque puso garra, puso fuerza, puso todo su corazón y la gente estaba con ellos. Y durante el desarrollo del campeonato, ¿no? Porque aquí estamos haciendo mención a la final que se jugó entre Huracán Vélez y que al final ganó Vélez 1-0 y con ese resultado obtuvo el título argentino, ¿no es cierto? Pero ¿quién fue mejor durante el desarrollo del campeonato? ¿Quién te pareció el mejor equipo? A pesar de que Vélez fue el campeón, ¿quién fue el mejor para vos? Sin lugar a duda, Huracán fue el mejor equipo por su garra, experiencia. Bueno, aunque no tener experiencia, puso mucho de sí. Su equipo fue un equipo que jugó muy bien, tocó muy bien la pelota y bueno, me pareció el mejor equipo del campeonato. Y si tenés que nombrar a un jugador o dos o tres jugadores que te hayan parecido los más destacados, las revelaciones del campeonato, ¿quiénes serían? Sin lugar a duda, el hincha argentino creo que elegiría a Pastore por su gran calidad y sus buenos pases y a la hora de definir un excelente jugador. Y otro que me gustó a mí fue de Federico por su gambeta y muy decidido a la hora de pegar al arco. Y bueno, esos dos me gustaron. Está bien, la verdad que fue un campeonato, ¿no? Como vos decís, muy competitivo, muy peleado, en el cual Vélez se quedó al final con el torneo por ese gol bastante dudoso, ¿no? Con falta al arquero. Pero ahora, en perspectiva a lo que se viene, al próximo campeonato que empieza, dicen que arranca el 13, ahora se posterga un par de fechas, un par de días. ¿Quién crees que se armó mejor para el próximo campeonato y quién crees que puede llegar a ser el futuro campeón? Bueno, eso nadie lo sabe, pero con los refuerzos que han venido en Boca, me parece un gran equipo para el siguiente campeonato, ¿no? Con la llegada del Pocho Insúa, creo que reforzó muy bien el equipo, la llegada de Gary Medel y un par de jugadores que están bien en condiciones físicas hoy en día. Con el tema de Independiente, creo que en vez de irse para arriba se fue para abajo. No me gustó el plantel, no me gustó nada lo que tiene ahora y creo que es uno de los que va a llegar a última tabla, va a estar entre los últimos del próximo campeonato. Y el tema de Huracán, que todos dicen que si se va a volver a repetir, ¿no? Creo que no, porque también vendió gran parte de sus figuras y bueno, creo que un equipo ya cuando está dividido y no entran buenos jugadores, no llega a la meta con un buen equipo, así que no creo que sea el próximo campeón. Bueno, entre otras cosas que me interesan saber cuál es tu forma de ver, ¿no? Porque tras tu palabra también está la palabra de muchos jugadores, mucha gente a quienes les gusta el fútbol y siguen este campeonato tan competitivo argentino. Dentro de lo que es el fútbol mundial, a comparación de otros campeonatos, ¿no? La Liga de España, la Liga de Italia, la Liga de Paraguay, de Uruguay, ¿cómo ves al fútbol argentino? ¿Es mejor, es peor, es bueno, irregular? ¿Cómo ves? Bueno, sin lugar a duda, el fútbol argentino para la Argentina es el mejor, pero para a nivel nacional cuando juega un Barça Boca o un Barça River, creo que España o el Barça tiene mucha más trayectoria por el cual se supera mucho más al rival argentino. Si bien el fútbol argentino es hermoso porque se toca más la pelota, se juega más en equipo, no tanto como los paraguayos que juegan los pelotazos, pero Me parece un buen equipo a nivel nacional. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Esperemos que sea un buen campeonato próximo el que viene y espero que vos sigas corriendo en el barrio con los chicos. ¿Querés mandar un saludo a alguien, hacer algún comentario más? Bueno, sin lugar a dudas, muchas gracias Marco por tu entrevista y... No, no, gracias a vos nomás y saludo a familiares nada más. Bueno, suerte a todos los que están allá. Gracias a vos, Ariel, por esta entrevista. Esperemos que la gente escuche y conozca la opinión de un gran deportista. Hasta la próxima.